Cuartas moradas. Continuación. Oración de quietud. Anunciada por el recogimiento pasivo, el Señor comienza a darnos su reino aquí, en la oración de quietud. Santa Teresa nos ha dejado varias descripciones en sus escritos acerca de la quietud o de los gustos divinos. Una de las primeras en el orden cronológico nos la da en el camino de perfección. Pues todavía quiero, hijas, declarar, como lo he oído platicar, esta oración de quietud, a donde a mí me parece comienza el Señor, como he dicho, a dar a entender que oye nuestra petición y comienza ya a darnos su reino aquí, para que de veras le alabemos y santifiquemos su nombre y procuremos lo hagan todos. Es ya cosa sobrenatural y que no la podemos procurar nosotras por diligencias que hagamos, porque este es un ponerse el alma en paz, o ponerla el Señor con su presencia, por mejor decir, como hizo al justo Simeón, porque todas las potencias se sosiegan. Entiende el alma, por una manera muy fuera de entender con los sentidos exteriores, que está ya junto cabe su Dios, que con poquito más llegará a estar hecha una misma cosa con él por unión. Esto no es porque lo ve con los ojos del cuerpo ni del alma. Subsiste una posible confusión entre el recogimiento pasivo y la oración de quietud. Pero en el castillo interior, Santa Teresa, dotada ya de una más elevada experiencia, nos da una descripción más simple, más límpida, más luminosa, que precisa con rasgos más específicos la naturaleza de la oración de quietud, su origen y sus efectos. Santa Teresa pone el bello símil de las dos pilas o estanques de agua que vimos para ver la diferencia que ella pone entre contentos y gustos de Dios. Al uno viene el agua muy de lejos, por muchos arcaduces y artificios, y entra en él con mucho ruido y alboroto. Son los consuelos sensibles de la oración ascética. El otro está hecho en el mismo nacimiento del agua y se va llenando sin ningún ruido. Es la oración mística de quietud. A esta otra fuente o pila viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios. Y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, sino de otra parte aún más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido y diré a la postre, que, cierto, veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces. Parece que cuando comienza a brotar aquella agua celestial de este manantial de lo profundo de nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior y produciendo unos bienes que no se pueden decir. Ni aun el alma sabe entender qué es lo que se da allí. Siente una fragancia, digamos ahora, como si en aquel hondón interior hubiese un brasero donde se echasen olorosos perfumes. Ni se ve el fuego ni dónde está, mas el calor y humo oloroso penetra toda el alma y aún hartas veces, como he dicho, participa el cuerpo. Mirad, entendedme que ni se siente calor ni se huele olor, que más delicada cosa es que estas, sino para dároslo a entender. Y entiendan las personas que no han pasado por esto, que es verdad que pasa así y que se entiende y lo entiende el alma más claro que yo lo digo ahora, que no es cosa que se pueda antojar, porque por esfuerzo que hagamos no lo podemos conseguir, y en ello mismo se ve no ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas, a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas qué es aquello. La diferencia fundamental entre esta oración de quietud y la de recogimiento infuso que la precedió, aparte naturalmente de la mayor intensidad de luz contemplativa y de los deleites mucho más intensos, es que el recogimiento infuso era como una invitación de Dios a reconcentrarse en el interior del alma donde Él quiere comunicarse. La quietud va más lejos. Comienza a darle al alma la posesión, el goce fruitivo del soberano bien. El recogimiento afecta principalmente al entendimiento, que recoge o atrae hacia sí a todas las demás potencias, mientras que la quietud afecta ante todo a la voluntad. El entendimiento y la memoria, aunque sosegados y tranquilos, están libres, pero la voluntad está plenamente cautiva y absorta en Dios. Nos dice Santa Teresa: siéntese grandísimo deleite en el cuerpo y grande satisfacción en el alma. Está tan contenta de solo verse cabe la fuente que aún sin beber está ya harta. No le parece ahí más que desear. Las potencias sosegadas que no querrían bullirse, todo parece le estorba a amar, aunque no tan perdidas porque pueden pensar en cabe quién están, que las dos están libres. La voluntad es aquí la cautiva. La misma observación nos hace en el castillo interior y en el libro de su vida. Esto es un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gusto. Mas no se pierden ni se duermen. Solo la voluntad se ocupa, de manera que, sin saber cómo, se siente cautiva. Solo da consentimiento para que la encarcele Dios como quien bien sabe ser cautivo de quien ama. Oh Jesús y Señor mío, ¿qué nos vale aquí vuestro amor? Porque éste tiene al nuestro bien atado, que no deja libertad para amar en aquel punto a otra cosa sino a vos. Evidentemente, es deber del alma proteger esta paz de la voluntad, cautiva de quien la ha tomado. Esta paz no se halla tan amenazada por las tentaciones exteriores como por la agitación de las interiores, entendimiento y memoria. Las otras dos potencias, entendimiento y memoria, ayudan a la voluntad para que vaya haciéndose hábil para gozar de tanto bien, puesto que algunas veces, aun estando unida a la voluntad, acaece desayudar harto, que son entonces como palomas que no se contentan con el cebo que les da el dueño del palomar sin trabajarlo ellas, y van a buscar de comer por otras partes, y hállanlo tan mal que se tornan. Y así van y vienen a ver si les da la voluntad de lo que goza. Estas potencias se hacen entonces incapaces por su agitación de saborear los gustos divinos. Estas cuartas moradas, caracterizadas por la quietud, son también harto agitadas. Santa Teresa, que al parecer ha sufrido mucho del bullicio de estas facultades, recuerda en todos sus tratados esta lucha interior y los medios de triunfar en ella. Con frecuencia, el entendimiento, la imaginación y la memoria participan del gozo de la voluntad. Otras muchas veces, en cambio, parece que lo ignoran. Su actividad en ambos casos puede ser peligrosa. Cuando esas potencias participan del dicho goce, ayudan a la voluntad para que vaya haciéndose hábil para gozar de tanto bien. Pero su ayuda es más bien perjudicial porque lleva consigo la agitación. Por eso dice Santa Teresa: lo que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud no es más de con suavidad y sin ruido. Llamo ruido a andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones para dar gracias de este beneficio y amontonar pecados suyos y faltas para ver que no lo merece. Todo esto se mueve aquí y representa el entendimiento y bulle la memoria, que cierto estas potencias a mí me cansan a ratos, que con tener poca memoria no la puedo sojuzgar. El entendimiento, al ver que no puede entender lo que quiere, así anda de un cabo a otro, como tonto, que en nada hace asiento. Que acaece estar el alma con grandísima quietud y andar el entendimiento o imaginación tan remontado que no parece es en su casa aquello que pasa. Y así lo parece entonces, que no está sino como en casa ajena por huésped y buscando otras posadas a donde estar, que aquella no le contenta porque sabe poco estar en su ser. Extraña impresión, ciertamente, aunque hasta cierto punto no es normal este desconcierto febril de las facultades ante la inmovilidad y silencio de la voluntad, su rectora y dueña, así como esta impresión de no sentirse ya dueño de sí bajo la acción de un poder misterioso que no revela sino su fuerza. Bien puede apreciarse que la oración de quietud vive bajo climas bien diferentes. ¿Cómo comportarse para protegerla contra la buena voluntad intempestiva de las facultades o contra su agitación? Aconseja Santa Teresa: la voluntad, con sosiego y cordura, entienda que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos y que estos son unos leños grandes puestos sin discreción para ahogar esta centella, y conózcalo y con humildad diga: ¿qué tiene que ver la sierva con el Señor y la tierra con el cielo? O palabras que se ofrecen aquí de amor, fundada mucho en conocer que es verdad lo que dice, y no haga caso del entendimiento que es un moledor, y si ella, su voluntad, le quiere dar parte de lo que goza o trabaja por recogerle, que muchas veces se verá en esta unión de la voluntad y sosiego, y el entendimiento muy desbaratado, y vale más que le deje, que no vaya ella tras él, digo la voluntad, sino estése ella gozando de aquella merced y recogida como sabia abeja. Porque si ninguna entrase en la colmena, sino que por traerse unas a otras se fuesen todas, mal se podría labrar la miel. Así que perderá mucho el alma si no tiene aviso en esto, en especial si es el entendimiento agudo, que cuando comienza a ordenar pláticas y buscar razones en tantito, si son bien dichas, pensará hace algo. Pone una comparación todavía más enérgica a propósito del entendimiento. Así que la voluntad, cuando se ve en esta inquietud, no haga caso del entendimiento más que de un loco, porque si le quiere traer consigo, forzado se ha de ocupar e inquietar algo, y en este punto de oración todo será trabajar y no ganar más, sino perder lo que le da el Señor sin ningún trabajo suyo. Desembarazada de la agitación del entendimiento y de las más facultades, la voluntad, dejándose así en los brazos del amor, debe evitar la inactividad. En fin, aquí no se ha de dejar del todo la oración mental, ni algunas palabras aún vocales, si quisieren alguna vez o pudieren, porque si la quietud es grande, puédese mal hablar, si no es con mucha pena. No se preocupe por otra parte el alma de la actividad que ha de desplegar, sino más bien procure dejarse así en los brazos del amor, que su majestad la enseñará lo que ha de hacer en esta situación, que casi todo es hallarse indigna de tanto bien y ocuparse en dar gracias. Esta oración de amor, de regalo, no es propia de almas sentimentales y débiles, sino también de los amigos fuertes de Dios, incluso de letrados. Todo es merced de Dios para que el alma comience a aprender la ciencia del amor sin mezcla del hombre sensual que dominaba antes. El problema que puede presentarse a las personas que están en esta morada es la apreciación que den a esos gustos místicos y a otras gracias extraordinarias. El problema puede venir de considerar como camino lo que es una ayuda especial. El camino de toda alma es siempre el de la fe, esperanza y amor, el sendero de las virtudes teologales. Esta es la tierra que ha de pisar siempre, Estas son las virtudes que principalmente han de crecer. Este es el terreno que no se puede abandonar. En el camino de la santidad podrá venir una gracia u otra, o muchas, extraordinarias, especiales, que llaman místicas. Pero el contacto con el terreno de la fe y de la esperanza y del amor no se ha de perder jamás. Esas virtudes son las que nos unen realmente con Dios, con Cristo Jesús. Puede confundir el alma los gustos de Dios con el amor. Eso es un error notable. Nos dice Santa Teresa: quizá no sabemos qué es amar. Y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no ofenderle y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Esta doctrina es válida para todas las moradas. La santidad no reside en la merced extraordinaria, el arrobamiento, el vuelo místico, la visión del Señor, el oír con el oído del alma la palabra de Dios, sino en andar el camino de la fe y del amor. Porque la mejor unión con Dios en este mundo está en adherirse plenamente a la fe y en hacer enteramente la voluntad de Dios, de modo que no haya más que una voluntad. Al estudiar las moradas, hay que fijarse ante todo no en lo extraordinario que puede darse o no darse, sino en el estado real del alma, en el amor, en el desprendimiento, en la humildad, en su unión con Dios. En las cuartas moradas están las personas que van ya dando de mano a las cosas de este mundo, las almas que se han purificado en sus sentidos, en su mentalidad. Santa Teresa, profunda conocedora del alma humana, de la acción de Dios y de los engaños que quiere tender el demonio a las almas que están en estas moradas, les alerta para que no se pongan en peligros. De una cosa aviso mucho a quien se viere en este estado: que se guarde mucho de ponerse en ocasiones de ofender a Dios, porque aquí no está aún el alma criada, sino como un niño que comienza a mamar, que si se aparta de los pechos de su madre, ¿qué se puede esperar de él sino la muerte? Yo tengo mucho miedo, porque esto le sucederá a quien Dios hubiere hecho esta merced y dejase la oración, de no ser por un motivo grave y necesario, o si no vuelve pronto a recomenzar la oración, porque irá de mal en peor. Yo sé que hay mucho que temer en este caso, y conozco algunas personas que me tienen harto lastimada, y he visto lo que digo, porque cayeron por haberse apartado de quien con tanto amor se les quería dar por amigo y manifestárselo por obras. Aviso tanto que no se pongan en ocasiones, porque tiene más interés el demonio por un alma de estas que por muy muchas a quienes el Señor no haga estas mercedes, porque le pueden hacer daño con llevar otras consigo y hacer gran provecho, podría ser, en la Iglesia de Dios. Y aunque el demonio no vea otra cosa sino que su majestad les demuestra amor tan particular, basta para que él se deshaga, para que se pierdan, y por eso son muy combatidas y aún mucho más perdidas que otras si se pierden. El arma más poderosa: no dejar la oración y estar atentos a los engaños del demonio. Son admirables los efectos santificadores que produce en el alma la oración de quietud. Santa Teresa expone alguno de ellos. Una gran libertad de espíritu. Se ve una clara grandeza o anchura del alma así como si el agua que emana de una fuente no tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviese fabricada de un material que, cuanto más agua manase, más grande se hiciese la fuente. Así parece que ocurre en esta oración y otras muchas maravillas que hace Dios en el alma, que la capacita y la va disponiendo para que quepa todo en ella. Así, esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda para no estar atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucha más anchura. Temor filial de Dios con miedo de ofenderle. Así, en no apretarse con el temor del infierno, porque, aunque le queda mayor temor de ofender a Dios, el temor servil piérdese aquí. Gran confianza de la eterna salvación. Queda con gran confianza que le ha de gozar. Amor a la mortificación y trabajos. El temor que solía tener a los sufrimientos ya está más amortiguado, porque está más viva la fe, y entiende que si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia e incluso algunas veces los desea, porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Profunda humildad. Como va conociendo más su grandeza, la de Dios, se tiene por más miserable. Desprecio de los deleites terrenos. Como ha probado ya los gustos de Dios, ve que son basura los del mundo. Vase poco a poco apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. Crecimiento en todas las virtudes. En fin, en todas las virtudes queda mejorada y no dejará de ir creciendo si no vuelve atrás ya a hacer ofensas de Dios, porque si esto ocurre, todo se pierde por su vida que esté un alma en la cumbre. Pero perfila Santa Teresa. Tampoco hay que creer que, por una o dos veces que Dios haga esta merced a un alma, recibe todas estas que he enumerado, si no va perseverando en recibirlas, que en esta perseverancia está todo nuestro bien. Santa Teresa supone que todas querrán tener esta oración. Con la claridad que la caracteriza, se lo va a decir. Todas querréis, mis hijas, procurar esta oración. Y tenéis razón, que como he dicho, no acaba de entender el alma las mercedes que allí le hace el Señor y el amor con que la va acercando más a sí. Lo cierto es que desearéis saber cómo alcanzamos esta merced. Yo os diré lo que sobre esto he entendido. Dejemos aparte cuando el Señor la concede, porque su majestad quiere y no por más. Él sabe por qué. No nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que han hecho las de las terceras moradas, humildad, humildad, por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queramos. Y la primera señal que os garantizará si la tenéis es no creer que os merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni que los habéis de gozar por merecerlos en toda vuestra vida. Me diréis que así, ¿cómo se han de alcanzar si no se les busca? A esto respondo que no hay otro medio mejor que el que os he dicho. Es decir, no pensar que las merecéis ni las mereceréis nunca, y no buscarlas, por estas razones. La primera, porque lo primero que para alcanzarlas es menester es amar a Dios sin interés. La segunda, porque es un poco de poca humildad creer que por nuestros servicios miserables se ha de alcanzar cosa tan grande. La tercera, porque la mejor preparación para esto es deseo de padecer y de imitar al Señor, y no gustos, los que, en fin, le hemos ofendido. La cuarta, porque no está obligado Su Majestad a darnos los gustos como a darnos la gloria si guardamos sus mandamientos, que sin estos gustos nos podremos salvar, y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y quién le ama de verdad. Y esto es cierto, yo lo sé, y conozco personas que van por el camino del amor como han de ir, por solo servir a Cristo crucificado, que no solo no piden gustos ni los desean, mas le suplican no se los dé en esta vida. La quinta es porque trabajaremos en balde, que como no se ha de traer esta agua por arcaduces como la anterior, si el manantial no la quiere producir, poco aprovecha que nos cansemos. Quiero decir que, aunque más meditación tengamos y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene este agua por aquí. Solo se da a quien Dios quiere y cuando más descuidada está muchas veces el alma. Suyas somos, hermanas. Haga lo que quisiere de nosotras, llévenos por donde quiera. Pero estoy convencida de que quien de verdad se humillare y se desprendiere, digo de verdad, porque no ha de ser por nuestros pensamientos que muchas veces nos engañan, sino que estemos desprendidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos este regalo y otros muchos que no sabremos desear. Vemos la insistencia con que Santa Teresa habla una y otra vez de la humildad, incluso en estas moradas. Y para alcanzar tan grandes mercedes, que dice el Señor, por ella se deja vencer a cuanto de él queramos. Y es que, en nuestra vida, todo se juega en torno al combate entre el orgullo y la humildad. Intentemos bajar al fondo para ver dónde se da la batalla. La vida divina de una persona comporta dos páginas, una página histórica y una página eterna. La criatura está sometida a una prueba de fe y de esperanza antes de ser quemada en la pura luz. La prueba de la fe es el problema de la vida. El peligro es no superar la prueba de la fe. Y el peligro no viene de las complicaciones o de las penas de la vida. Dios nos propone algo muy simple. O seguís vuestra idea, o seguís la mía. Si seguís la mía, recibís la bienaventuranza por la fe y la esperanza. Para superar esta prueba, basta ser humilde, o más bien, permanecer tal. A pesar de la diferencia entre nuestra naturaleza y la de los ángeles, la diferencia entre nuestro régimen de vida y el de nuestros primeros padres, el problema es, en definitiva, el mismo para todos: el combate entre el orgullo y la humildad. Ciertamente, la vida nos lleva a afrontar otras muchas dificultades, pero desde el punto de vista de la salvación y de la santidad, no hay rigurosamente otras, pues Dios se encarga de todo y Él hace cambiar lo que sucede, incluso los pecados, en bien de los que son humildes. Nos es difícil comprender la humildad. La humildad supone, en el fondo, que se mira a Dios antes de mirarse uno a sí mismo y que se mide el abismo que separa lo finito de lo infinito. Cuanto mejor se ve esto, cuanto mejor se acepta verlo, más humilde se es. Ver claro este punto es comprender las verdades más profundas. Lo que nos da la humildad es una mirada más aguda sobre la trascendencia de Dios. Yo te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Cuando se ha comprendido la inmensidad de Dios, poco a poco uno no puede ocuparse de otra cosa y así se ve progresivamente liberado. Es la fascinación de Dios quien nos hace humildes. Hay personas que se pasan el tiempo proclamándose pecadores y no son humildes porque no aceptan ser olvidados ni olvidarse. Es inútil dramatizar sobre nosotros mismos. No es interesante. Lo único interesante es Dios. A medida que uno se interesa por Dios y se deja llevar por la corriente, aceptamos de buen grado ser sobre todo servidores inútiles y olvidados. No son las humillaciones las que nos hacen humildes, porque incluso podemos sobrellevarlas de una manera orgullosa. Si las aceptamos humildemente, pueden liberarnos de las ilusiones y hacernos conscientes de nuestros límites, pero hemos de contemplar al mismo tiempo la trascendencia de Dios. Cuanto más en contacto nos pongamos con Él, más crece Él en nosotros y más disminuimos nosotros. El modelo perfecto de la humildad es Jesucristo en cuanto hombre. Dios es quien da la humildad. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa que quitar obstáculos, es decir, luchar contra el orgullo, de manera que nos preparemos para recibir la humildad. Las palabras de San Agustín deberían hacernos temblar para toda la vida. Los otros vicios nos hacen cometer obras malas, pero el orgullo ataca incluso a las obras buenas para hacerlas perecer. ¿Cómo verificar entonces que arrojamos el orgullo de nuestros actos? No tenemos ningún medio material e infalible para descubrirlo. Si por otra parte uno se dice, yo soy humilde, tampoco favorece la humildad porque permanece centrado en sí. El único punto un poco verificable son los pecados de orgullo manifiesto, una excesiva satisfacción de sí o un excesivo descontento, pues vienen a ser lo mismo, ya que significan que uno se entretiene en contemplarse. Lo mismo si se hace para contentarse como para afligirse, es un desorden que tiene su raíz en el mismo orgullo. Pero no siempre es fácil no pensar en uno mismo. Lo mejor entonces es humillarse por ese mismo orgullo y ofrecerlo como una miseria. A partir de este momento en que nuestro juicio reniega de él, no hay más que pedir a Dios que haga el resto y que queme este mal que está en nosotros. Dice Santa Teresa, yo creo que no hay camino que más presto lleve a la suma perfección que el de la obediencia. Las cuartas moradas nos hacen pensar en esas espesuras cuya bedegueante vegetación brota joven, vigorosa y henchida de promesas, confuso entrecruzamiento de ramas, bejucos y zarzas, penumbra que los rayos del sol, por contraste, hacen todavía más oscura, pero de la cual se alza la vida. Estas moradas, en efecto, ofrecen un cruzamiento de lo natural y sobrenatural, de la acción de Dios y de las reacciones de las facultades. ¿Conseguirá el alma hacer surgir la luz en este caos? Nunca se esmerará en ello demasiado, por ser de la mayor gloria de Dios el que el alma no se detenga por las dificultades entre esta espesura. Lo que en suma conviene es que aprenda el alma aquí a someterse a la sabiduría de Dios amor y a plegarse a su acción. Lo que por tanto se plantea continuamente al alma es un problema práctico de obediencia, de donde se puede afirmar que la obediencia es la virtud característica de este periodo. Antes de llegar a las cumbres, la obediencia, cooperadora humana de las más elevadas obras de Dios, debe ser la más constante y fiel prueba del amor, el humilde y cotidiano ejercicio que sobrenaturalmente fortifica y hace flexibles las facultades humanas, las somete progresivamente a la acción de Dios y merece para ellas, en cuanto es posible, la primera de las acciones divinas definitivas y profundas, la unión de la voluntad.